Bueno, pues vamos primero a terminar la charla anterior, porque les dije, todo se puede superar. Hablamos del perdón. No me quedaba más que decirles el último punto. ¿Esa es la fila del baño o qué? No. Ah, del mate. Muy bien. Entonces me quedaba solamente decirles un punto. ¿Cuál es? Dije, amar es superar. Último punto. Amar es sufrir. ¿Qué significa que amar es sufrir? Les dije que yo siempre hacía dos preguntas a los novios. Primera, ¿cuánto tiempo tienes de noviazgo? Segunda, viene la parejita a mi despacho, se ponen ahí los dos enfrente de mí y les pregunto, ¿sabían ustedes que amar es sufrir? Me muero de risa con las respuestas. Sí, padre, claro que sí, ya lo hemos pensado, ¿verdad que lo hemos platicado muchas veces? Claro que sí, padre. ¿Qué idea tienen de lo que es sufrir? Te lo dicen hasta con una sonrisa. Sí, padre, ya lo pensamos, claro que sí. ¿Qué saben los que tienen 22 años que amar es sufrir? ¿Sabes lo que tienen en la mente? Quiero 3 hijos, quiero una casa, quiero un negocio propio, vamos a viajar, viviremos juntos los próximos 60 años. Los que tenemos 25, 30 años de casados, ya sabes, ¿cuánto tardé para embarazarme? Nunca me embaracé. Tuve un hijo enfermito. Tuve que perdonar un adulterio. Mi suegra metida hasta en las lentejas. La receta tradicional de mi madre me la cambió. Un cuñado nos hizo la vida imposible. Todo esto no lo saben los que tienen 22 años y todo es sueño, todo es precioso. Hay que decirle desde el inicio, amar es sufrir. Porque se mete tu suegra, ¿vas a tronar un matrimonio? No. Porque querías 5 hijos y al segundo te diste cuenta que ya no más, imposible. La economía no da. Ni modo. Querías casa propia y llevas 20 años en un departamento. No has podido comprar lo que querías. Querías coche propio, tenemos que compartir un coche para los dos. Queríamos colegio católico espectacular, no podemos, estamos viviendo lejos. Tengo un mugroso colegio de gobierno aquí enfrente, ni modo. Amar es sufrir. Pero ¿sabes qué? La gente se preocupa muchísimo. Amar es sufrir y hay algunos que sufren todo el día. Y vaya sufrimientos terribles. Entonces, nada más póngamelo allá atrás, please. ¿No puede? Ok. Ah, está perdido. ¿No se puede perder allá atrás? Ah, mira, no estaba tan perdido, ya encontró. Ah, ya apareció. Ah, no ha aparecido, ya apareció. ¡Madre desnaturalizada! Yo perdono todo, menos a una madre así. Entonces, a lo que iba. Amar es sufrir. Pero qué curioso. ¿Cómo nos preocupan los niños enfermitos? ¿Y sabes qué? Un niño con síndrome de Down ya está en el cielo. en el cielo. Un niño con parálisis cerebral está en el cielo. Hay que darle beso, abrazo y apapacho, pero ya está en el cielo. Hay que cuidarlos y amarlos con todo el corazón. Un autista jamás sabrá ni lo que es un pecado. Nació en el cielo, tiene que cumplir un trámite, un requisito de 20 años, 25 años, 30, 40, que te va a costar, hay que cuidarlos, pero tienes un hijo en el cielo. No te preocupes de los enfermitos, preocúpate de los que nacen bien. Esos cuando crecen son unos desgraciados. Embaracé a mi novia, le entré a la droga, me embaracé, soy alcohólico, estoy en una pandilla, me fui a las maras, no trabajo, estoy en la cárcel, le hago la vida imposible a un hombre, a una mujer y estoy perfectamente sano. No te preocupes de los enfermitos, ya sé que son un trabajo, que quisiéramos verlos felices como todos los demás, pero por lo menos cielo garantizado. Tus cuatro hijos perfectamente sanos, la lata que te van a dar. En México, ahorita, estamos viviendo una historia preciosa. Pero preciosa. Un señor le dio a su hijo el dinero para que fuera a pagar la luz. Sale el tío de 15 años al banco a pagar la luz, pero de camino se encuentra a un tío que está vendiendo boletos para la rifa de una camioneta y con el dinero de la luz compra cuatro boletos. Regresa a su casa y el papá lo recibe y pues le dice: ¿cómo te fue? ¿Pagaste la luz? ¿Tienes el recibo, el ticket? No, papá, no pagué la luz, pero mira, compré cuatro boletos para la rifa de una camioneta. Idiota, inútil, baboso, irresponsable. Lo avienta a su cuarto, lo deja sin ver la televisión y sin cenar por irresponsable. El tío de 15 años llorando. Al día siguiente van saliendo al colegio papá, mamá y los cinco hijos. Abren la puerta del garage y estacionada enfrente una camioneta, y todos se pusieron a llorar, especialmente el papá. Era la camioneta de la Compañía Federal de Electricidad que venía a cortar la luz y le pegaron otra golpiza por idiota. ¿Qué creías? ¿Final feliz? No me digas. Eso no existe. Compré cuatro boletos y me las saqué. No me digas, no existe. Esos son los hijos sanos. Esos son los buenos. Entonces, amar es sufrir. Yo quiero cuatro hijos. Qué maravilla, ojalá quisiera siete. Pero prepárate para sufrir. Yo quiero a una mujer, a un hombre para toda la vida. Felicidades, ya lo encontraste. Prepárate para sufrir. El sacerdocio, prepárate para sufrir. ¿Quién te dijo si sigues a Cristo en el sacerdocio? Ya la hiciste. Ya la hiciste. Pero prepárate para sufrir. La vida tiene unas vueltas tremendas. Tus sueños espectaculares. Yo voy a tener siempre salud. Voy a vivir 90 años. Mi mujer me va a durar 90 años y me va a cuidar hasta el último momento. Mis cuatro hijos se van a casar, tendrán hijos y viviremos todos felices. Eso se llama Walt Disney. La realidad. Tuve cuatro hijos, uno vive en Canadá, nunca lo veo, no conozco a mis nietos, otro está enfermito, perdí el trabajo de mi vida. Te encuentras a veces con gente que se escapa de todo y dices, qué maravilla, qué suerte de persona. Imagínense, a veces la cuestión es colectiva. Venezuela. ¿Dónde está la gente de Venezuela? Un dineral había en ese país y ahorita hambre. Colas para 100 gramos de azúcar. Colas para comer. La vida es un sufrimiento por etapas, a veces una racha espectacular, a veces increíble. Entonces, como no tengo todos los casos que hay, toda la casuística de sufrimiento, porque es enorme, padres, hijos, casas, trabajo, salud tuya, salud de tus hijos, etcétera, no tengo todos los casos, pero tengo uno que nos puede iluminar a todos. ¿Cuál es? El obispo de Molfetta, don Tonino Bello, en proceso de beatificación, hace 50 años, cuando era obispo, entró a la catedral de Molfetta, Italia, y entrando a la sacristía con el rector de la catedral, se encuentra en una mesa como esta, así apoyado, un Cristo, una cruz sin Cristo, de terracota, mediocre, apoyada en la mesa y en la pared, con un cartoncillo feo y amarillo que decía colocación provisional. El obispo ve la cruz y le dice al sacerdote: nunca quites de aquí esta cruz y no quites el cartoncillo feo y amarillo que dice colocación provisional. Sin darte cuenta, le has dado a la cruz su título teológico y pastoral más importante del mundo. Colocación provisional. El obispo se va a su despacho. Si vas a Molfetta, te vas a encontrar la cruz ahí. El obispo se va a su despacho, agarra un papel y una pluma y escribe una reflexión preciosa que te la encuentras en Google. Métete a internet y pon Don Tonino Bello, bello, bello, colocación provisional. Te va a salir esto. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron la tierra. Son las 3 horas que Cristo está colgado en la cruz. Dice el obispo: esas son las 2 orillas del sufrimiento humano. Nadie tiene derecho a sufrir más. El Calvario, el Gólgota, no es un lugar edificable, no es un lugar residencial. Nadie puede construirse ahí un lugar para vivir. Es un lugar de paso. A las 3 de la tarde, Dios Padre pasará con un bulldozer derribando todas las cruces de la humanidad. Nadie tiene derecho a sufrir más. Así que, ánimo, hermano, que llevas 20 años en una silla de ruedas. Tu cruz es provisional. Aquí arriba no hay absolutamente nadie enfermo. Ánimo, mujer dulcísima, que diste a luz un hijo enfermito. Tu cruz es provisional. Aquí arriba te presentaré a tu hijo completo y perfectamente sano. Ánimo, hermana, hermano, que nunca encontraste el amor humano. Tuve 4 novias, nunca me casé. 5 novios, nunca me propusieron matrimonio. No sé lo que es el amor humano. Ánimo, tu cruz es provisional. Aquí arriba conocerás al único, auténtico, verdadero, eterno, infalible amor. Te creé para el amor. No lo encontraste allá abajo. Aquí te lo voy a enseñar para toda la vida. Ánimo, mujer, hombre, se casaron y nunca pudieron concebir un bebé. No sabes lo que es la maternidad, la paternidad. Ánimo, aquí arriba te enseñaré para cuánta gente fuiste madre. Estuve en Calcuta, estuve con 250 monjitas que nunca han tenido un bebé. Que sepamos. Es para desdramatizar la situación. ¡Nunca han tenido un bebé! ¡Ánimo! Aquí arriba te enseñaré para cuánta gente fuiste madre. Sacerdotes que me están escuchando, no sabes lo que es el amor humano. Nunca tuviste a un hijito que te dijera papá. ¿Sabes para cuánta gente eres un padre? Te enterarás aquí arriba. Allá abajo, críticas, el sacerdote, el gordo ese, el pelón, el que habla unas homilías de 25 minutos, nos quita el domingo, este desgraciado no dice nada, ya no oye. Ya no oye, mejor confiésate con él. No se entera de la fiesta. Ánimo, hermano, aquí arriba recibirás el premio. La vida es una lucha. No sé qué andas buscando tú que me estás distrayendo aquí arriba y no te enteras. Horrible tener una persona detrás de ti. La última vez me robaron la cartera. No se entera. Pues bueno. Fumó mate. Pues bueno. A lo que iba. Aquí arriba te enterarás de todo. Mientras estás allá abajo, ánimo, hermano. No te imaginas el contemplar la eternidad cómo te puede arreglar la vida. ¿A qué me refiero? Ánimo, mujer, marido, confiaste en el matrimonio y te enteraste de que tu marido, tu mujer, te puso el cuerno. Tu cruz es provisional. Provisional. Aquí arriba te encontrarás con el único verdadero eterno amor, pero ya desde allá abajo, sabiendo que fuimos creados para lo máximo, te doy la fuerza para perdonar. Para perdonar. El fin de la vida no es allá abajo. Nací sin piernas, me pusieron el cuerno, no encontré el amor. No es el fin de la vida. El fin de la vida está aquí arriba. Allá abajo es una lucha. Y sabiendo que nos espera lo mejor de lo mejor de lo mejor, échale todas las ganas a la vida allá abajo, porque allá abajo es simplemente una preparación. Una preparación. Y la lucha es importante. La lucha nos hace humanos. La lucha nos hace merecer. Perdonar, sufrir, caer, levantarnos, nos hace merecer lo de allá. Oiga, padre, ¿cómo que nadie puede sufrir más de 3 horas? Yo llevo 25 años sufriendo el abandono de mi marido. Cuando llegues allá arriba, ¿qué serán 25 años de sufrimiento con respecto a la eternidad? Cuando llegues allá arriba, créemelo, en un segundo se te olvidará todo padecimiento de aquí abajo. Allá arriba es la plenitud, el amor. Padre, ¿qué? ¿Usted ya fue y regresó o qué? Yo no, pero mandé a San Pablo. Dice San Pablo: no sé si en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé, pero conozco a un hombre que fue llevado al séptimo cielo. Lo que allí vi no se puede ni siquiera pronunciar. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre pudo contemplar todo lo que Dios pudo expresar, comprender todo lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. ¿Qué es el cielo? No lo sabemos, pero es eterno, amor, paz, plenitud. La pasé mal allá abajo 30 años. ¿Qué es con respecto a toda la eternidad? De la contemplación del cielo y de la eternidad se sacan las fuerzas para perdonar, luchar, seguir, soportar, tolerar, arrimar el hombro, empujar, comprender. Si te quitas de enfrente el cielo y la vida es nada más la vida, defiéndete, véngate, pega, grita, insulta, amenaza, reivindícate. El premio viene allá. Entonces, por eso saco la fuerza para perdonar, para prescindir de una mujer y de unos hijos, yo que soy sacerdote, para lo que tú quieras. El cielo, qué belleza. Amar es sufrir, pero sabemos que en ese sufrir estamos esperando la eterna felicidad. Conclusión de esta charla: cuando salgan de aquí, véanse marido y mujer a los ojos y pregúntate de todo lo que dijo el padre. Amar es amarse a sí mismo, no es estar enamorado. Amar es prescindir de los sentimientos. Los sentimientos van y vienen. Imagínate, me dijo el otro día un señor: padre, cumplí ayer 15 años de casado y volví a ver el video de mi boda, solamente que lo vi hacia atrás, rewind. Me emocioné, padre. Cuando le quito el anillo, se la devuelvo a su papá y me salgo como Michael Jackson de la iglesia. Mira, cuando salgas de aquí, te vas a platicar con tu marido, con tu mujer, y se preguntan: ¿cómo estamos? Diálogo, salidas, paseos, detalles, intimidad, mapachito, las cositas chiquitas, las cosas grandes, fidelidad, perdón. Nos preguntamos de todo. Ojalá que pases el examen. Si no lo pasas, oye, yo quisiera un poquitín más de diálogo, más comprensión. Cambia tu cara, cambia tu cara. Siempre estás enojado. Díselo, díselo. Imagínate un hombre que llega a su casa después de trabajar 8 horas y lo recibe su mujer con una cara de caballo de estas, de este tamaño así. ¡Qué horror! Una mujer que está en la casa con 4 niños, pañales, mamilas, el tío que no deja de llorar ahí atrás, esto y lo otro. Ya, que llegue mi marido, que llegue mi marido, ya para estar solo sola con él, ya para divertirnos, platicar, lo que sea. Y llega tu marido con una cara de úlcera mal curada. ¡Qué horror! Hoy díganse a la cara: ¿por qué tiene siempre esa cara? ¿Por qué no nos hacemos más felices? ¿Sabes cómo terminan la mayoría de mis charlas? Saliendo de aquí, háganse estas 3 preguntitas sencillísimas. Levanten la mano los que estuvieron aquí hace 2 años que di yo una charla. Ah, poquitos. Siempre hay un frijol en el arroz. Siempre termino así mis charlas. Hay 3 preguntitas que hoy tienen que hacerse marido y mujer. ¿Cuáles son? Primera: ¿te estoy haciendo feliz? No, padre, eso yo ya no se lo pregunto a mi mujer por ningún motivo. ¡Pregúntaselo! Hoy mismo. Hoy es un día. Dios te invitó aquí a reflexionar y a partir, si fuera necesario, de cero o desde arribita, como quieras. ¿Para qué te esperas a que tu mujer cumpla 85 años? Y con una cara de caballo de este tamaño, te diga: tú nunca me hiciste feliz. A los 85 años, ¿ya para qué me lo dices? Dímelo ahorita que tengo 40. Podemos hacer un proyecto espectacular de vida. Vámonos una vez solitos al cine a la semana, a cenar, a un asado, a caminar, a bailar. Vamos a meternos a una escuela de baile, de tango, qué sé yo, lo que les guste a los dos. Ahorita, a los 85 ya no. ¿Puedes bailar tango a los 85 años? Ahorita, Segunda pregunta. ¿Qué más tengo que hacer para que tú seas más feliz? Qué pregunta tan bonita. Imagínate que saliendo de aquí te veo a los ojos y te digo, dime cómo te hago más feliz. Díselo con un tono bonito, ¿eh? No como las mamás que le dicen a sus hijos, dime en qué lengua quieres que te hable. Si saliendo de aquí le dices a tu marido, dime cómo te hago más feliz. Gracias, gracias. Así no, no. En buen plan, en un tono bonito, mira, me pongo de pechito, de pechito. Dime cómo te hago más feliz. Pide, pide que es gratis. Quiero que llegues más temprano a la casa. Quiero que hablemos más bonito. Quiero salir una vez contigo a la semana solos. Quiero más intimidad. Quiero, mira, no toqué el tema de la intimidad, pero tú piensa, cuando les dije, lo que no se usa se pierde. No es solamente te quiero, te amo, te necesito, qué guapa, qué guapo. No, el tema de la intimidad, dejen de tener ustedes intimidad, dejen de tenerla. Cuando te des cuenta, ya no. No me llamas la atención, ya no te admiro, lo fuimos dejando. Por supuesto que la edad va haciendo lo suyo, pero aquí todo el mundo está todavía muy joven y a veces me encuentro con cada caso. Antes, las únicas que se negaban eran las mujeres, solo ellas. Hoy te encuentras ya con hombres que se niegan. Estoy muy estresado. Una mujer le dijo a su marido, pues te me desestresas en este instante. Hay cosas que no te puedo conceder. Llévame a Europa. No podemos ahorita. Cambia la casa. Estoy pagando los coches. Cambia los coches. Estamos pagando la universidad de 3 hijos. La intimidad es gratuita. No sé si eso es intimidad o quién sabe qué está pasando. ¿Quién sabe qué está pasando allá adentro? Entonces, intimidad. Miren, el otro día me llama un señor y me dice, padre, me quiero llevar a mi mujer a un crucero. ¿Se lo conté hace un rato o no? No. Me quiero llevar a mi mujer a un crucero. Queremos ir a portarnos mal. ¿Portarse mal, marido y mujer, bendecidos por Dios? Llamemos las cosas por su nombre. ¿Por qué dices portarte mal? Son cosas preciosas entre marido y mujer. Padre, para que me entienda, queremos ir a hacer travesuras. ¿Travesuras a un crucero? ¿Qué, le van a aventar un huevo al capitán o qué van a hacer? Hasta me acordé de ese señor que se metió a bañar. Imagínense, un señor debajo del chorro del agua, feliz, bañándose. De pronto se abre la puerta de la ducha y entra su esposa y se pone a bañarse con él. Ahí los dos felices. A los 2 minutos... la mujer le dice al marido, gordo, ¿me haces cositas malas? El marido le echó champú en los ojos. ¿Por qué llamas malo lo que es bueno? Cositas malas las que están haciendo tus hijos de 17 años y esos todo lo ven bueno. Me estoy acostando con mi novia, estamos creciendo juntos, nos estamos conociendo, nos estamos acoplando, creo que vamos muy bien. No me digas, esas son cositas malas, lo que ustedes hacen son cositas buenas. Y entonces, saliendo de aquí, Se preguntan de todo lo que dijo el cura este sobre el amor. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Queremos más? ¿Más salidas? ¿Más paseo? ¿Más intimidad? ¿Más gentileza? ¿Más cordialidad? Háganlo hoy. No dejen pasar el tiempo. No vayas a salir de aquí diciéndole a tu marido, a tu mujer, a ver, ¿cuándo hablamos? Sí, sí, sí, cuando quieras. Llámame, nos ponemos de acuerdo. Ahí hablamos. Si no es tu socio. Yo a un amigo, un socio, me lo encuentro en la calle. Qué gusto verte, llámame, nos vamos a comer, nos ponemos de acuerdo. Te quiero proponer un negocio. A mi mujer, a mi marido, no le digo eso. Saliendo de aquí la agarro y diré, a ver, que no pase un minuto más. ¿Cómo estamos? Las tres preguntas. ¿Te estoy haciendo feliz? ¿Qué más tengo que hacer para hacerte más feliz? Tercera, ¿qué tengo que dejar de hacer para que tú seas más feliz? ¿Te has puesto a pensar que a veces basta con dejar de hacer cosas para que él, ella sea más feliz? ¿Dejar de hacer qué? No me lo preguntes a mí, pregúntenselo ustedes. Deja de hablar mal de los míos. Deja de gritar. Deja de tocar temas que no valen la pena. Deja de... ¿Conocen a un grupo de música que se llama U2? Ellos, creo que el cantante se llama Bono, son irlandeses. El tío se dedica a dar conciertos en todo el mundo en favor de los niños de África. Pero el tío este no conocía a los mexicanos y hace 10 años se le ocurrió irse a meter al Estadio Azteca y metió 100,000 personas. Y comenzó su show, como en todo el mundo, con un micrófono haciendo así. Cien mil gentes que no sabían ni qué. De pronto dice el tío, cada vez que aplaudo, muere un niño en África. Le grita un mexicano, pues deja de aplaudir. Tan sencillo como eso. Cada vez que me emborracho, mi mujer se pone histérica. Deja de emborracharte. Toma, toma. Pero toma una, toma dos. Pareces pirinola. Toma todo. Hasta agotar existencias. Tómate una, a mí también me gusta. Una o dos. Ah, no. Cada vez que toco el tema de mi suegra, mi marido se pone histérico. Deja de hablar de la suegra. Si eso los separa y los incomoda, con estas tres preguntitas, hoy se pueden arreglar la vida. Pero háganlo hoy, hoy. La vida está pasando. Cuando te das cuenta, tenemos 30 años de casados. Cuando te das cuenta, llevamos 4 años sin ir al cine. Llevamos 5 años sin salir solos una vez a la semana, tú y yo. Todo es con amigos, todo es con hijos, todo es con la familia. Y tú y yo. Ya, se te fue la vida. Ana María Rábate tiene una poesía preciosa que dice, en vida, hermano, en vida. No llenéis de flores los panteones, llenad de amor los corazones. En vida, hermano, en vida. Tu mujer tiene sueños, tu marido tiene sueños que quiere cumplir, se les está yendo la vida. Más cariño, toque, calor humano. En vida, hermano, en vida. Cuando tu marido, cuando tu mujer se muera, cuando esté dentro de una caja, ¿para qué mandas 5 arreglos florales de $200? Ya está muerta. No son para ella, son para los que vinieron al entierro a decir, mira cómo la quería. Por 5 arreglos florales, ahórratelos, ahórratelos. En vida, hermano, en vida. No sé por qué me da la impresión de que algunos de ustedes como que entendieron, en viuda, hermano, en viuda. Es En vida, hermano. En vida. No en viuda. En vida. Pues bueno, esa es la conclusión de esta charla. Y así, sin más, entramos a la segunda, que es más complicada: el perdón. Ahí están todos los que no pueden perdonar. ¿Qué decirles a ustedes del perdón? Tengo que ir rapidísimo, pero hace como 4 años una persona me dijo: padre, cuando usted habla matrimonios, da la impresión de que usted cree que todos los que le están escuchando son matrimonios bonitos, estables y felices. Nunca se ha puesto a pensar que probablemente en el auditorio, es decir, hoy, aquí, no piensen hace 5 años, aquí, hoy, probablemente le están escuchando divorciados, vueltos a casar, tercera vuelta, cuarta administración, madres solteras, gente casada por lo civil, no por la iglesia, no puedo comulgar, gente casada, gente arrejuntada, sin civil y sin iglesia. Estamos juntos tú y yo porque nos queremos. Te dejo mañana sin ningún compromiso, ni civil ni la iglesia. Los hay. Gente casada por el civil y por la iglesia y no se aman. Qué desperdicio. Estos están perfectamente casados, todo bien, con 4 hijos y no se aman. Otra, porque la casuística es espectacular, ¿eh? Gente casada por el civil, por la iglesia, con 4 hijos, con dinero y se aman. Pero hace 20 años cometí un error. Me acosté con una amiga, tuve un bebé y entonces, casado y con 4 hijos, tengo que ir a ver a mi otro hijo una vez a la semana. Y mi esposa... Ah, ya te vas a ver a la otra. Te vas con tu otra familia, la que tú creaste. ¿Cuánto dinero les vas a llevar? Si no hubieras hecho esta estupidez, no estaríamos como estamos. La hice. Hace 20 años, ¿qué quieres que te diga? La casuística es increíble. Entonces, como existen todas estas casuísticas, les voy a echar una reflexión brevísima de mis 8 consejos a los divorciados. ¿Cuáles son? A las situaciones irregulares. ¿Cuáles son? Primero, cásate. Pues no quiero consejos a los divorciados. Si me está escuchando aquí alguno o alguna que no se ha casado por la iglesia, ¿qué estás esperando? Cásate. Es que no tengo los 30,000 dólares. No me digas. Casarse es gratis. Yo ya he casado a 10 parejas gratis. Compras una vela, compras una flor, te consigues un cura amigo, te caso gratis. Al final nos vamos a casa de tu suegra y nos echamos un chocolate, un choripán y una Coca-Cola y ya está. ¿Cuáles 30,000 dólares? Ah, no, es que yo quiero 400 invitados y un crucero de luna de miel. Primero, cásate. Segundo, no te divorcies. 95% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente para evitar el divorcio. No te divorcies. Si metes papeles, comenzamos con las humillaciones feas. La casa es mía. Sí, pero el terreno es mío. Los coches yo los compré. No te voy a dejar ver a tus hijos. Todo fue culpa de tu suegra, de tu mamá, etcétera, etcétera. No te divorcies, mejor lucha, lucha y lucha. Tercero, ¿ya te divorciaste? Regresa. ¿Cómo voy a regresar? Hace 5 años me salí de mi casa. He visto cosas preciosas. Gente que vuelve después de 3, 5, 9 años, 12. El otro día estaba yo diciendo esto y al final se me acerca una señora y me dice: padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años de separados. 22 años. Yo le dije: tampoco fastidies, no te esperes tanto como se te ocurre. 22 años, ya se te fue la vida. Por lo menos hazle el DNA, a lo mejor no es. ¿Cómo se reconocieron? Regresa, regresa cuanto antes. Padre, no sé dónde está. Búscalo en Face. Mándale un WhatsApp. Se puede, el que quiere, se puede. Cuarto, yo no puedo volver. ¿Por qué? Porque hice cosas irremediables, irreversibles. ¿Qué hiciste? Me volví a casar. Tengo 10 años, 15 años de vuelto a casar. Tengo 3 hijos más. Ah, mira, te volviste a casar. ¿Qué quieres que te diga? Puedes volver. Dejo a la segunda y me regreso con la primera. Primero, no creo que te reciban. Segundo, no se trata de estar rompiendo matrimonios por todas partes. Entonces, ¿qué hacer si ya no puedes volver? Por lo menos, repara los daños. Pídele perdón a Dios, pídele perdón a tu esposa, a tu esposo, pide perdón a tus hijos y encárgate de ellos. Tienes 2 hijos aquí, 2 hijos allá. ¿Estás seguro que los 4 están estudiando, comiendo, vistiendo? No se trata de mandar $1,000 al mes, no. Todo niño necesita un papá y una mamá. Repara los daños. Voy a hablar del perdón. Conozco gente, el otro día me dijo un señor, 45 años, odio a mi padre. ¿Qué? Odio a mi padre. Nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Mi mamá tuvo que sacar adelante a toda la familia, 5 hijos con ruedas cuadradas. Mi papá divirtiéndose con otra persona. Hoy que existen las redes, lo veo en internet viajando, lo veo con otra persona, 3 coches, 2 casas, casa en la playa, y nosotros sufriendo hasta para estudiar. Odio a mi padre. Si no quieres que te pase eso, repara los daños. Yo entiendo que un hombre y una mujer peleen. No entiendo que una persona abandone a un hijo. No lo entiendo. Soy tu padre, soy tu madre. ¿Cómo se te ocurre abandonar a una persona? Repara los daños. Haz lo mejor que puedas. Repara los daños también con tu ex. ¿Qué, la invito al cine todos los viernes? No. Reparar los daños. ¿Sabes qué? ¿Cómo tiene que ser la relación entre ex? 5 palabritas: justicia, paz, educación, cordialidad, respeto, incluso una sana amistad. Conozco divorciados que se llevan muy bien. Tenemos algo en común, no un restaurante, no 2 coches. Quédate con los coches, quédate con el restaurante. Tenemos 3 hijos, eres la madre, el padre de mis hijos. ¿Cómo puedo dedicar mi vida a ofenderte? Eres la madre de mis hijos. Repara los daños. Repara los daños. Quinto, imagínate, en México tenemos una porra. ¿Cómo se dice porra? ¿Una hincha? ¿Una hinchada? En México tenemos una hinchada para los ex. ¡Arriba mi ex! ¡Arriba mi ex! ¡Más alto! Ahora tírenlo al desgraciado. No te puedes pasar la vida odiando a una persona. Quinto, ¿te divorciaste? Quédate como estás. A lo mejor aquí hay algún divorciado o divorciada. Quédate como estás. Dedícate a tus hijos, a Dios, a la iglesia. Haz apostolado, realízate, trabaja. Haz las cosas lo mejor que puedas. ¿Para qué te vuelves a casar? Tengo 5 hijos y meto a otro hombre a mi casa. Otra mujer. Voy a crear otros 3 hijos por allá. ¡Qué horror! Quédate como estás. Me dijo el otro día una señora: padre, no nos hagamos tontos. El segundo matrimonio es el mismo infierno, pero con otro diablo. Y dicen los hombres: segundo matrimonio, la misma jaula, pero con otro gorila. Quédate como estás. Quédate como estás. Sexto, yo no me puedo quedar como estoy. soy un hombre que necesita cariño, una mujer que necesita compañía, calor, me volví a casar. Perfecto. Si me lo hubieras preguntado antes, te hubiera dicho no lo hagas. Pero si ya lo hiciste, me presentas hechos consumados. Tengo 17 años de vuelto a casar. ¿Qué te voy a decir? Sepárense. No me digas. Quiéranse. Quiéranse. Ya, ni modo. Quiéranse. No repitan los mismos errores del primer matrimonio. Viví en España 6 años. En Francia 1. En Italia 15. En Colombia 1. En Estados Unidos 2 años. ¿Saben cuánta gente conozco con 3 matrimonios? 4 matrimonios. Tu vida ya no es una historia, son fascículos coleccionables. Temporada 2, episodio 5, capítulo 4. Tu vida ya es un reality. ¿Para qué hiciste eso? La regaste en el primer matrimonio, nadie te juzga. Pide perdón a Dios, pídele perdón a tus hijos, a tu ex, repara los daños y quédate ya con la que estás y basta. Séptimo o sexto. Sexto. 7. No deberían existir familias disfuncionales. Desgraciadamente las hacemos. ¿Qué es una familia disfuncional? Te abandoné a ti y a mis 3 hijos y ya se quedaron los 4 tachados de disfuncionales. No me digas. 3 niños pueden ser disfuncionales. Disfuncional el adúltero. Disfuncional la alcohólica, disfuncional el mujeriego, disfuncional la drogadicta, disfuncional el que pega, grita, insulta, amenaza. No puede ser disfuncional una mujer que hizo todo bien y la dejaron, o casi todo bien, un hombre que es un tipazo y le tocó una mujer que no puede ser disfuncional. Agarra a tus hijos con las 2 manos y no los envenenes. Papá, mamá, ¿por qué se fue mi papá? Era un idiota, un inútil, un bueno para nada. Qué bueno que se fue, estamos mejor sin él. Se lo estás diciendo a los niños. Papá, ¿por qué se fue mi mamá? Nació sin cerebro. No pensaba, una idiota. Se lo estás diciendo a sus hijos. Y quieres que esos niños crezcan sanos, fuertes y bien. Las cárceles están llenas de toda la gente que no tuvo un padre, una madre, una familia, una protección natural, como Dios manda. Te dejó tu marido, agarra a tus hijos con las 2 manos y trata de suplir todo el amor y todo el cariño y no hablas mal. Y la última. Última, nunca jamás te separes de Dios por ningún motivo, por ningún motivo. Padre, es que la Iglesia Católica nos excluyó. La Iglesia Católica no excluye a nadie. Si acaso te excluiste tú, la Iglesia Católica no excluye a nadie. Es que no nos dejan comulgar. Es que hay palabras de Cristo que yo no puedo tocar, ni yo ni el Papa. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Un hombre, una mujer que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, comete adulterio, vive en adulterio. Pero ¿sabes qué? Buenas noticias. No estás en el infierno. Eres hijo de Dios, digno de su misericordia. No puedes comulgar por respeto al sacramento, pero buenas noticias. Puedes ir a misa todos los domingos, todos los días. Puedes ponerte delante de la Eucaristía y contarle a Dios tu problema. Tú sabes lo que me pasó. Tú sabes que mi marido era esquizofrénico. Tú sabes que mi mujer se drogaba. Tú sabes que abusó de uno de mis hijos. Tú sabes. El otro día me dijo una señora: padre, 15 años de casada, 3 hijos, y mi marido salió del closet. Estas cosas no pasaban antes, hoy pasan. ¿Y voy a seguir casada contigo? Tú sabes lo que me pasó y me volví a enamorar. Díselo a Dios, te abstienes de la Eucaristía, pero Dios te ama. Y más si estás sufriendo como estás sufriendo. No puedes comulgar, pero puedes rezar el rosario, la coronilla de la misericordia, ir a misa todos los días. Puedes hacer apostolado. Agárrate a un cura, amigo, y dile en qué le ayudo. La construcción del templo, las obras de cara a la familia. ¿En qué le ayudo? Ministerio de lectores. ¿Quiere que dé clases? No, ¿cómo eres divorciado? Y la experiencia que tengo yo, a lo mejor no la tiene nadie. Doy clases en la parroquia de catecismo, nada que ver con mi exmatrimonio, ni mucho menos. Puedes hacer en la iglesia muchísimas cosas, solo te pide, se te pide, abstente de recibir la Eucaristía. Puedes participar hasta en la pastorela de tu parroquia. Y no como buey o como vaca, no, no, como pastorcito. Como pastorcito. ¿Quién te dijo? Padre, es que a mí me encanta la Eucaristía. Ah, ¿te encanta la Eucaristía? Casi todas las parroquias tienen adoración perpetua. Inscríbete media hora de adoración a la semana. No, padre, tampoco se pase. Yo no dije media hora. No, que te encantaba la Eucaristía. No, es que yo lo que quiero es comulgar. Ah, ¿quieres comulgar? Hay dos maneras de volver plenamente a la Eucaristía. Primera, ve a pedir la nulidad de tu matrimonio anterior. No, padre, dicen que tardan como 6 años. Pide la mañana, en 6 años ya estás comulgando. Sigue diciendo que tardan 7 años, quédate 50 años sin comulgar, sin confesarte. 50 años, qué horror. Segundo, ¿qué pasa si mi matrimonio no puede ser declarado nulo? Tu matrimonio fue, es y será siempre válido. No hay nulidad. ¿Qué hago? Pídele a Dios todos los días, con todo el fervor de tu corazón, que se muera la otra persona. Quedas libre automáticamente. Sin juicio, sin testigos, sin papeleo, sin pruebas, automáticamente. No, no se desea la muerte de nadie, menos se pide. ¿Por qué lo dije? Porque viene gente a hablar conmigo y les ves en los ojos esa secreta esperanza de que algo pase. No va a pasar, no va a pasar. Te vas a morir antes tú, créemelo, por estar deseando la muerte. Como no va a pasar, ¿cuál es la segunda manera de volver a la Eucaristía si mi matrimonio nunca será nulo? Vivir como hermanos. ¿Qué? ¿Se puede? Depende. ¿De qué? De tus ganas de comulgar, de la gracia de Dios en tu vida y de tu edad. ¿Por qué digo de tu edad? Hombre, porque soy muy honesto. Me casé de 23, me divorcié de 27, me volví a enamorar de 29, me volví a casar de 33. A los 35 años y con 3 nuevos hijos, hoy voy a un retiro espiritual, me convierto, llego a mi casa y le digo a mi marido, a mi mujer: seguiremos viviendo juntos porque tenemos 3 hijitos, pero nunca más volveremos a tocarnos. A los 35 años de vida, que se lo crea tu padre. No se puede. Tienes 35 años de vida, no se puede. Puedes dormir, acostarte con un hombre, con una mujer, a los 35 años de vida en la misma cama, y no te voy a tocar los próximos 40 años. No se puede. Padre, es que lo mandé a la otra cama. Te caigo al ratito. Ese niño me está distrayendo. Pónganmelo hasta atrás, por favor. Amordácenlo. Hasta atrás, please. Hasta atrás. Ojalá que no vuelva a interrumpir. No uso papeles. Todo depende de mi memoria. Si estamos llorando todo el tiempo, Se me van cosas importantes. Entonces, y se les van a ustedes. Entonces, ya lo saqué de la habitación. Sí, pero se llevó la llave. Te cae al ratito. No se puede. Qué horror. Vivir como hermanos no es lo mismo tener 35 años que tener 70, 65, 75. La iglesia no marca edades, ¿eh? Pásenle para acá los de 70. No, no es así. Cada caso es cada caso. Pero en una cosa todos estamos de acuerdo: no es lo mismo tener 35 años que tener 70 años. A los 70 años tendrías que estarte preocupando ya más por la verdadera vida. Que Dios te agarre con todos los sacramentos, con todos. Confesado, comulgado, el viático, últimos auxilios. Que te agarre con 20 años ya de haberte reconciliado con Él, con la vida, con la fe, con todo. ¿Cómo puedes vivir 30, 40, 50 años sin confesarte, sin comulgar? Ya tienes 70 años. El otro día vino conmigo un señor y me dijo: padre, no nos hagamos tontos. El sexo en el matrimonio es exactamente lo mismo que la Coca-Cola. Primero fue regular, después light, ahora cero. Si ya estás en light o en cero, ya déjalo, ya déjalo. Si les cuento lo que yo oigo: tengo una relación íntima cada 4 meses, y por una relación íntima cada 4 meses no comulgas. Ya déjala. Una y la nada es lo mismo. Si tú me dices: tengo una relación semanal, no te voy a decir que la dejes. No se puede. Te va a costar horrores. Una cada 4 meses, ya déjalo. Vino el otro día un señor a hablar conmigo, a tratar el tema. Padre, mi mujer y yo queremos entrar ya a un plan para vivir como hermanos. A alguien se le perdió un piojo aquí. Voy a decir cosas que no son para niños. Así que, eso. Encuéntrenle un bosque y que se pierda. Entonces, miren, ustedes van a decir que yo soy peor que Herodes. ¿Qué tienes contra los niños? Nada, los amo. Allá afuera los besuqueo a todos. Aquí adentro no deben escuchar. Dejemos que los niños sean niños. ¿Qué hace un niño oyendo esto? No pueden. Pero bueno, a lo que iba. Ese. A lo que iba, ya no sé ni a lo que iba con tanta distracción. Viene un señor a decirme: mi mujer y yo queremos entrar a un plan ya para vivir como hermanos. Perfecto. Le tengo que hacer 3 preguntitas para sondear el patio. ¿Cómo estás en este campo? Pues, padre, tengo 77 años y así como me ve, aquí andamos. ¿Qué? Te voy a decir yo a ti hasta cuándo se puede. Cada persona es cada persona. Hay gente que a los 50 años ya no quiere oír del tema. ¡Qué flojera, qué horror! Y hay gente que cumple 75 y 78 años y todavía le batalla. Pues bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ya tienes 78 años, te puede costar, pero no es lo mismo que tener 35. El otro día vino conmigo un señor y me contó que un señor llegó a su casa, subió a 11 de la noche, sube a su recámara completamente a oscuras, no prendió la luz, entra a su cuarto y se quita todo completamente a oscuras, levanta la sábana, se mete a la cama y le susurra a su mujer al oído: amor, Estoy sin pijama. La mujer se voltea y le dice: mira, ahorita duérmete y yo mañana te lavo una. Si ya estás en esa situación, ya déjalo. ¿Qué significa nunca te separes de Dios? Si todavía no puedes dar el paso, no te separes de Dios. Misa, adoración, rosario, penitencia, pedir perdón, reparar los daños y agárrate de Dios. Cuando te dé la fuerza o cuando cumplas 93 años, entonces ya le dices a tu mujer: ¿qué tal si vivimos como hermanos? Agárrate de Dios. Entonces, el primer punto de la charla del perdón es: pídele perdón a Dios por las cosas que hayas podido hacer. Y ahora entramos al perdón entre nosotros. ¿Saben por qué hice esta charla del perdón? Porque he oído una cantidad de cosas. Esto es lo único que yo no perdono. He perdonado mucho. Que lo perdone su abuela. Tengo tantas cosas que decirte que si me quedo callada me salen subtítulos. He oído cada cosa. Entonces dije: nada, tenemos que hablar del perdón. ¿Y qué significa hablar del perdón? Cuando yo tenía 7 años, la mejor película del año fue Historia de Amor, Love Story, con Ryan O'Neill y Ally McGrath. Probablemente la viste, si no, bájala de Netflix. ¿Sabes por qué fue la mejor película del año? Ella muere al final, él la cuida, música preciosa, patinaje sobre hielo, unas escenas increíbles y lo mejor. Ryan O'Neill dijo esta frase impresionante: amar es nunca tener que pedir perdón. Es la frase más increíble que he visto, que he oído en mi vida. Amar es nunca tener que pedir perdón. Qué pena que Ryan O'Neill tuvo 4 matrimonios. ¿No hubiera sido mejor que pidiera perdón de vez en cuando el desgraciado? El Evangelio por ninguna parte dice: si amas, nunca tendrás que pedir perdón. El Evangelio dice: pon la otra mejilla, pide perdón, perdónalos porque no saben lo que hacen, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mujer, ¿quién te condena? Arroje la primera piedra el que esté limpio de toda culpa. Conocen el Evangelio, ¿no? El que esté libre de toda culpa, que arroje la primera piedra. Y salta un pedradón y le pega a la Magdalena. Jesús se voltea y le dice: mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Es la única que estaba libre de toda culpa. Pero gracias a Dios, ese día no estaba por ahí. El Evangelio no habla de no pedir perdón, habla de pedir perdón y de perdonar. ¿Y por qué meto al Evangelio? Muy sencillo. ¿Quién trajo el perdón al mundo? Jesús. Antes de Cristo no existía el perdón. Nos imaginamos que la gente se perdonaban padres, hijos, etcétera, etcétera. Pero institucionalmente no había perdón. El pueblo más culto era el pueblo judío. ¿Y sabes qué decían sus reglas? Ojo por ojo, diente por diente. Un leproso que entra a la ciudad sin su campana anunciando que tiene lepra, apedréalo inmediatamente. Hombre, mujer sorprendida en adulterio, sea lapidado. El que hable en contra de Dios o del templo, apedréalo inmediatamente. ¿De qué murió Jesús? Yo escuché a este hombre decir que destruye el templo y lo construye en 3 días. Apedréalo, eres reo de muerte. Yo oí a este hombre decir que es hijo de Dios. Me desgarro las vestiduras, crucifícalo. El que hable en contra de Dios o del templo, y era el pueblo más culto. Imagínate los griegos y los romanos, ahí están los coliseos, gladiador contra gladiador, uno tira al otro al suelo, le pone la espada aquí, y a punto de matarlo, tenía que voltearse a ver al emperador para ver qué, y el emperador así, o lo condenaba o lo perdonaba. Si lo perdonaba, la gente gritaba: ¡mátalo! Yo vine a ver sangre, espectáculo, no vine a ver cómo dos personas se perdonan, ¡mátalo! ¿Por qué les digo esto? Seguimos en el Coliseo. ¿A qué me refiero? Viene una amiga tuya y te dice, o más bien vas tú con una amiga y le dices: creo que mi marido está saliendo con otra. ¡Mátalo! ¡Córrelo! ¡Sácalo de la casa! Te presento a un buen abogado, quítale hasta los calcetines, que se vaya, que deje todo. ¿Y el perdón? ¿Y el perdón? ¿Quién trajo el perdón al mundo? Cristo. Y como lo trajo Cristo, ¿quieres hablar de perdón? Tenemos que hablar primero del Evangelio. El Evangelio tiene 20 momentos que habla del perdón. Yo te voy a comentar 5. Primero, deja tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. ¿Sabes para quién se escribió este Evangelio? Para mí, Ángel Espinosa. Y para ti, los que somos buenos. Aquí está la gente buena. Nadie me dijo que viniera a darle una charla a General Alvear a los narcotraficantes de la ciudad. Aunque siendo honesto, cuando vi algunas caras, pensé. Lo dudé. Aquí está la gente buena, la gente que va a misa, la gente que va a charlas. Aquí hay gente de movimientos, aquí hay gente apegada a los sacerdotes y a la parroquia. Aquí estamos los buenos. Este evangelio es para nosotros. Deja tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. ¿Cuál ofrenda? ¿Sabes cuál fue mi experiencia parroquial? La encargada del ministerio de lectores no se habla con su hermana. El encargado de las ofrendas no se habla con un socio, se odian. La encargada del ministerio pastoral lo hace de maravilla, pero no se habla con su mamá o con su hija o con una cuñada. Y eres la encargada del ministerio de la familia. Deja tu ofrenda y vete a reconciliar primero con tu hermano. Yo, sacerdote, un tipazazazo, y no me hablo con un compañero de mi comunidad. Deja de dar conferencias, por amor de Dios, y vete a reconciliar con tu hermano. Este evangelio es para nosotros. Segundo, el rey que perdona. Un rey llamó a cuentas a la gente que le debía y le presentaron uno que dice el evangelio le debía el equivalente a $1,000,000. Vendan a su mujer y a sus hijos, métanlo a la cárcel y que pague. El tío se pone a llorar y el rey se mueve a compasión. Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. El rey lo perdonó. No dijo: ok, saquen lo que trabaje y que me pague, le condono la deuda. El tío sale feliz a la calle y se encuentra a un compañero que le debía, dice el evangelio, $50. Págame lo que me debes. No, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. No, págame ahorita, dice el evangelio. Agarrándolo del cuello, lo estrangulaba. Los que lo vieron se escandalizaron y fueron a ver al rey. Al que le perdonaste $1,000,000, no perdona $50. Tráiganmelo para acá. Siervo malvado, siervo infiel, no te perdoné yo $1,000,000. No tenías que perdonar tus 50. Métanlo al calabozo. Les aseguro que no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. Este evangelio se escribió para mí, Ángel Espinosa. Solo yo y Dios sabemos que me ha perdonado. Solo Él y yo. Este evangelio se escribió para ti. Solo tú y Dios saben todo lo que has hecho desde que tienes 15 años, uso de razón, 20 años. Dale gracias a Dios de que solamente lo saben él y tú. Imagínate que tus pecados fueran públicos. Imagínate que por un milagro se nos abriera ahorita a todos aquí la tapa de los sesos y salieran flotando nuestros pecados. ¿Saben lo que yo vería desde aquí, sin temor a equivocarme? Algún aborto, adulterio, injusticias laborales, mentirotas, críticas, juicios, malos tratos, desamor entre marido y mujer, hijos engendrados por ahí. Si se nos abren ahorita todos la tapa de los sesos, vería yo aquí quiénes son los clientes del nightclub que está ahí enfrente. Dale gracias a Dios de que no pasa, no pasa. Solo Dios y tú lo saben. Y ya te lo perdonó. ¿Cómo es posible que tú no perdones los $50 que te deben? Padre, es que mi cuñada me llamó estúpida en Navidad delante de todos. Primero, muy probablemente te dijo la verdad. Segundo, ¿y qué es estúpida con respecto a lo que tú has hecho? El día que yo medité este evangelio y lo profundicé, no he vuelto a tener ningún problema para perdonar a los demás. Hay gente que habla mal de mí, gente que critica a la iglesia, que yo la amo con todo mi corazón. Hay gente que busca mi daño, y con lo que a mí me han perdonado, voy a dejar sin perdonar, voy a no perdonar. Tercero, dice el evangelio, hay que perdonar 70 veces 7. Se puede, todo y siempre. Di una charla en México para 4,000 personas en la Expo Católica y comencé con esta pregunta. Imagínense 4,000 personas, 6 veces más que aquí. Comienzo con esta pregunta: ¿se puede perdonar todo y siempre? Unas 3,500 personas hicieron así. Sí. Segunda pregunta: ¿se puede perdonar el adulterio y la violencia? Bajó como a 500 personas que seguían haciendo así. Sí. Tercera pregunta: ¿cuántas veces? Nadie movió la cabeza. Nadie. Yo, con la gracia de Dios, te puedo perdonar a ti un adulterio. Uno. Dos en 50 años. ¿Te tengo que perdonar adulterio mensual? Uy, padre, mi marido ha tenido como 15. ¿Y lo tienes que perdonar de todas? Pues es lo que dice el evangelio, todo y siempre. Violencia: llegaste a la casa, gritaste, te grité, me gritaste, te grité, me empujaste, bofetón. Violencia: ¿te puedo perdonar? Sí. Uno en 50 años. O dos: ¿te tengo que perdonar violencia semanal? No me digas. ¿Dónde dice eso? Lo dice el evangelio, todo y siempre. ¿Cómo interpretar este evangelio? Muy sencillo. El mismo que dijo todo y siempre es el mismo que dijo que existe el infierno y que muchos, por desgracia, van. Ah, entonces hay gente que, hay cosas que Dios no perdona. No, Dios perdona todo y siempre. Entonces, ¿por qué existe el infierno? Porque hay gente que no pide perdón. ¿Sabes a quién no se le puede perdonar? A los que no piden perdón. Cínicos y cínicas. Cometí adulterio, vengo y te digo: ah, mira, tampoco exageres, que nos pasa a todos. No te estoy pidiendo perdón, soy un cínico. Tampoco fastidies, que nada más fueron 3 veces. Eres un cínico, una cínica. ¿Cómo te voy a perdonar? Cuando yo trabajé en España, 2 veces me tuve que subir una ambulancia en la carretera, en la autopista, choque de frente horrible. Yo iba pasando, subo a la ambulancia para confesar. hasta atrás. O cloroformizado. Ya lleva varias. Ya no lo puedo perdonar. Conviene que muera uno por el pueblo. Hágame caso, póngalo hasta atrás y nos hace felices a todos. Eso es. No se imaginan lo que es hablar aquí con todo esto. Entonces, ya no sé ni lo que estaba diciendo. ¿Qué? Me subo a la ambulancia y me dice el tipo: lárgate, idiota. Oye, te estás muriendo. Lárgate, idiota. ¿Quién te llamó? Te estás muriendo. Te vengo a confesar, es gratis. Dios no existe. No tengo nada que pedir perdón. Lárgate, idiota. Me bajé de la ambulancia echándole una bendición. Señor, llévate a este aunque sea de los pelos, como puedas. Desgraciadamente era un pelón, pero bueno. Hay gente que no pide perdón. ¿Sabes cómo saber si puedes perdonar o no? Diferencia entre cinismo y arrepentimiento. A una persona arrepentida se le puede perdonar siempre. Una persona que te demuestra arrepentimiento, perdónalo. A un cínico, a una cínica, no se le puede perdonar. ¿Sabes quién se va a ir al infierno? Los pecadores. No, yo vine a buscar a los pecadores. ¿Quién se va a ir al infierno? Los cínicos y las cínicas. Ah, mi cuñada es una cínica. No estoy hablando de tu cuñada, estoy hablando de ti. Tú y yo podemos ser unos cínicos. Ofendo y me importa un bledo. Yo no te voy a pedir perdón. Cometí adulterio, arrepentimiento cero. Sucedió, pasó, les pasa a muchos. Arrepiéntete. Una señora me dijo: padre, mi matrimonio creció, se fortaleció, se fortificó, se mejoró a partir de la infidelidad de mi marido. Yo le dije: ¿qué? Padre, a partir de ese día, cómo me trata, cómo me quiere, cómo habla, cómo me ama. Salimos juntos una vez a la semana, mejoró nuestra intimidad. Señores, quiten esa cara porque no les estoy dando ni un permiso, ni una idea, ni una... ¿Hay señores viéndome así? ¿Con un adulterio mejora todo? No, hombre, no. Un adulterio de él o de ella es una tragedia. Una tragedia. Pero si ya te pasó, pide perdón. Pide perdón y humíllate. En la charla anterior le dije: no se lo digas a nadie. No me vayan a malinterpretar. El padre Ángel dijo: mientras no te cachen, sigue adelante. Yo dije: tolerancia cero, cero, es una tragedia. Si nadie lo sabe, ay, se murió. Si te cacharon, pide perdón, humíllate y que no vuelva a pasar. Y última frase del Evangelio es durísima, durísima. Perdón, penúltima. Dice: padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esta frase tiene dos interpretaciones. Primera, la de la ignorancia. No saben lo que hacen. Me están crucificando tres soldados romanos. ¿Qué saben ellos de Dios? Padre, perdónalos, no tienen ni idea de quién soy. Los judíos no me reconocieron como tu hijo. No se dieron cuenta que vivieron con el Mesías. Perdónalos, padre, no saben lo que hacen. Segunda interpretación, la que yo quiero que hoy te lleves tú a tu casa. Una persona que ofende gravemente no sabe lo que hace. No tienes ni idea. Te metiste con otro hombre. No tienes ni idea de lo que le acabas de hacer a tu matrimonio. Te fuiste con otra mujer. No sabes lo que le has hecho a tus hijos y a tu esposa. Robaste a tu cuñado. Acabas de dividir toda la familia. No sabes lo que haces. Golpeas a tus hijos con pasión, con ira. Cuando sean grandes no te van a traer a los nietos. No sabes lo que hiciste. Violaste a una niña de 8 años. No tienes ni idea de lo que le acabas de hacer. Es que cometer un pecado grave, el que lo hace, ofender gravemente a una persona, no puedes saber las consecuencias. Si las supieras, no lo harías, por ningún motivo. Si supiéramos las consecuencias de nuestros actos, por ningún motivo las harías. ¿Por qué las hacemos? Pensé que no iba a pasar nada. Nunca creí que la iba a afectar tanto. Dolor para 30 años, 40 años de sufrimiento, y yo me di 20 minutos de placer o 4 años de placer. Si me está escuchando aquí un hombre, una mujer que está saliendo con otra persona, que está robando a sus hermanos, que se está aprovechando de una persona menor, que está haciendo una cosa que no se hace, Dios te invitó hoy aquí para que lo oyeras. Déjala hoy. Sepárate de esta situación hoy. Porque cuando salga, vas a decir: no sé por qué lo hice. Ofender gravemente, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Y sabes qué? Cuando te hablé del rey, ¿sabes cómo termina ese evangelio? Métalo al calabozo, no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. ¿Sabes que la iglesia interpreta este evangelio, reconoce en este evangelio como una alusión clarísima al purgatorio? No saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Mira, tú y yo somos católicos. Tenemos el rosario, la coronilla de la misericordia, la Eucaristía, la confesión. Si viviéramos nuestra fe con todas las consecuencias, tú y yo al morir nos tendríamos que ir al cielo inmediatamente. Tenemos el año jubilar, tenemos indulgencias plenarias, el Via Crucis, media hora de adoración bien vivida, arrepentido de mis pecados, es indulgencia plenaria. El día que yo me muera, me tengo que ir con zapatos al cielo. Dice el Evangelio, no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. ¿Te imaginas morirte después de haber luchado 80 años en esta vida e irte al purgatorio otros 50 con todo lo que te di? Dice la Virgen del Carmen, el rosario, la promesa de la Virgen: el que lleve el escapulario, el que rece el rosario, el que venere a la Santísima Virgen, etcétera, etcétera, dice la Virgen, prometo sacarlo del purgatorio el sábado siguiente al día de su muerte. Una señora me dijo: estoy pidiendo mucho, Padre, que mi marido muera el domingo en la mañana para que por lo menos se eche toda la semana. Con todo lo que te hizo, ¿se va a morir el viernes en la noche? No. Domingo en la mañana. Un día estaba yo diciendo esto y al final se me acerca una señora y me dice: Padre, cuando yo me muera, no quisiera irme al cielo inmediatamente. ¿Por qué? Hombre, por lo menos pasar al purgatorio 4 horas. ¿Para qué? Para ver quién está. Tenía que ser señora para decirles a todos: te lo dije. ¡Qué maravilla despedirte en el purgatorio de tu suegra! ¡Suegra, 20 años pasan volando! ¡Nos vemos allá arriba! vámonos al cielo con zapatos. Perdonad y seréis perdonados. No juzguéis, no seréis juzgados. La misericordia se ríe del juicio. Con la medida con la que tú midas, serás medido. ¿Por qué hice esta plática sobre el perdón? No para que aprendas tres definiciones del perdón, no, para que salgas de aquí a preguntarte: ¿a quién tengo que perdonar? ¿A quién tengo que pedirle perdón? Quiero ir a mi pasado y volver ileso. No debería haber nadie a quien yo no le he pedido perdón o a quien no he perdonado. ¡Qué horror! Y perdona ya, cuanto antes. No, tengo a mi marido en stand-by. Que se espere hasta que yo diga. Cuando yo quiera, lo perdono. Últimos dos puntos. ¿A quién perdonar? Perdón, pero ¿a qué hora se acaba esta historia? Son las 5. ¿A qué hora es la plática de los jóvenes? 5:30. Tenemos 15 minutillos. ¿A quién perdonar? Ustedes dirán, pues a los demás. No me digas. Primero perdónate a ti, después a los demás. Tercero, a Dios. ¿A Dios? Me lo dijo un día un señor: Padre, después de 25 años logré perdonar a Dios. Yo le dije: dale gracias a Dios de que no estamos en la Edad Media, porque si no, yo tendría que quemarte vivo ahorita por hereje. A Dios no se le perdona. A Dios se le ama, se le sigue, se le busca, se le quiere, se le adora, se depende de Él, se ama con todo el corazón. A Dios no se le perdona. Dios no ofende. Todo lo que te pasa en tu vida no son ofensas de Dios, oportunidades para crecer, para perdonar, para vivir, para luchar. El tío este, Nick, australiano, no tiene ni piernas ni brazos. ¿Habrá perdonado a Dios? Nos está dando una cátedra de lo que es la vida. Tiene su aparatito, se cae, se levanta, hace surf, se pone solito la ropa, se dedica a dar conferencias. Impresionante. Qué perdonar a Dios, ni qué historias. Pero bueno, el perdonar a Dios lo dejo para el final. Primero te voy a decir qué significa perdonarte a ti. Viene una mujer y me dice: Padre, mi marido tiene un carácter espantoso. ¿Lo escogiste tú? ¿Yo te lo enjareté? ¿Lo escogiste tú? Mi mujer, padre, tiene una familia horrible. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Por qué te encanta buscar culpables? ¿Me recuerdas a ese señor que le dijo, bueno, su mujer le dijo: viejo, mañana cumplimos 40 años de casados. Quiero matar un pollo. ¿Un pollo? Pobre pollo, mata a tu primo, él fue el que nos presentó. ¿Qué culpa tiene el pollo? Nos encanta buscar culpables. Fuiste tú. Padre, usted que tiene muchos contactos, ¿me ayuda a conseguir trabajo? Claro que sí, mándame tu currículum. No estudié. No me digas. ¿Y qué quieres ser? ¿El director del Banco de México o qué? Consíguete una chambita. Fuiste tú. A tus 23 años decidiste, a tus 18 años, yo no estudio. Le dije estúpida a mi cuñada en Navidad, se dividió toda la familia. Qué pena, padre. Mi cuñada es tan soberbia que no perdona. Fuiste tú. Fuiste tú la que le dijiste estúpida delante de todos, sin justificación. La mejor manera de salir hoy de aquí perdonándonos a nosotros mismos: reconocer lo que yo he hecho. Yo me metí al alcohol, yo probé la droga, yo me metí con otra mujer, yo no estudié, yo decidí no visitar a mis padres, fui yo. Perdónate, pide perdón y repara todo lo que puedas hacer. Yo golpeaba a mis hijos. Pide perdón y repara. No digas que soberbios no me traen a los nietos. Pide perdón y pídete perdón. Segundo, pedir perdón a los demás. ¿Quiénes son los demás? Pues ustedes, los demás, no me digas. Los demás no te ofenden. Solamente te ofende quien se supone que te tendría que querer. Solo ellos. A veces pensamos que lo que hacen los demás, todo es una ofensa. No es cierto. El otro día en una cena dijo un señor: Padre, odio a los testigos de Jehová. Los odio. ¿Por qué? ¿Qué manera de fastidiar? Todos los domingos tocando en la casa, aventando propaganda. Ellos creen que hacen bien. Es su deber, es su fe, su religión. No los odies. Reza por ellos. ¿Para qué los odias? Padre, es que no los soporto. Haz lo que hizo ese señor en México. Le tocaron la puerta. Tan, tan. ¿Quién es? Los testigos de Jehová. ¿Qué quieren? Queremos platicar. ¿Cuántos son? Somos tres. Pues platiquen entre ustedes. Yo a todos les doy permiso. Platica, platica. Tan, tan. ¿Quién es? Los testigos de Jehová. ¿Qué quieren? Queremos platicar. Pasen. Siéntalos en la sala. ¿Y ahora qué hacemos? No sabemos. Es que como nunca nos dejan entrar. No los odies. ¿Para qué? No te están ofendiendo. Están cumpliendo su deber. Son unos apóstoles. Y tú los odias. No te pongas a la altura de los demás. Estaba yo en una cena. Dice un tipo: los españoles, padre, los odio a todos. ¿Por qué? Nos robaron todo el oro de México. No fueron ellos. Hace 500 años. Otra mentalidad. Es que nos lo cambiaron por espejitos. Tú hubieras hecho lo mismo. Otra mentalidad. Hace 500 años. A conquistar el mundo. Los que están ahorita allá no tienen ni idea de lo que pasó. Además, había con nosotros ahí un guatemalteco y alguien dijo: peor los americanos, yo odio a los americanos. ¿Por qué? Nos robaron la mitad de México, la mitad. Y dice el guatemalteco: ustedes nos robaron toda la península de Yucatán, se quedaron con Cancún, desgraciados. Yo le dije: te lo juro que yo no fui, o sea, yo no fui, yo no estaba. Problemas de hace 200 años y tú odias. ¿Sabes quién es el único, la única que te ofende? Quien debería quererte, la que está hoy aquí a tu lado, el que está hoy aquí, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tu mejor socio en quien confiaste. Ese sí te ofende. Los demás, solo Dios sabe qué hay en su mente, en su corazón, por qué actúan así. Deberíamos poder perdonar a todos completamente. Y último punto: ¿cómo perdonar? El que ya leyó el Evangelio ya tiene todo. Lo que hablamos hace un ratito, ahí está todo. Pero ¿cuál es la parte práctica? Mira qué sencillo. ¿Quieres perdonar? Perdonar es un proceso. Padre, ¿cuánto se tarda uno en perdonar? Depende. ¿Depende de qué? ¿Qué fue? Uno quisiera que hubiera una gráfica. ¿Qué fue? Adulterio. 2 años. ¿Qué fue? Insulto. 15 días. No me digas. Depende todo de ti, de tu relación con Dios. Una persona de Eucaristía, una persona de Dios, la pueden ofender en lo que sea, pero cuando tienes la misericordia dentro de tu corazón, qué fácil es perdonar. Una persona que no tiene a Dios, no quiero estar en sus zapatos. Qué difícil perdonar. El adulterio, la violencia, las críticas, un robo, no te puedo perdonar. Entonces, primera cosa que te digo, práctica, reza, mete a Dios en tu corazón. Perdonar es un proceso. Segundo, perdonar no implica, ¿cómo se diría esto? No implica rechazar nuestros derechos, renunciar a nuestros derechos. ¿A qué me refiero? Ahí te va. ¿Puedes perdonar al violador de tu hija de 10 años? No, no, yo no la perdono. Lo tienes que perdonar. No se puede perdonar, padre. 10 años, mi hija. Lo tienes que perdonar. Si no perdonas, no serás perdonado. ¿Pero qué significa perdonar? No es renunciar a tus derechos. Velo a la cara y dile: soy cristiano, soy católico, te perdono, pero te vas a la cárcel 50 años. Perdonar no es renunciar a nuestros derechos. Encontré a mi hermano robándonos en el negocio desde hace 5 años. Cada mes se queda con $1,000 él para su bolsillo. Te tengo que perdonar, pero ya no trabajas conmigo. Es tu hermano, perdónalo, pero tienes derechos fuera de la administración, completamente. Juan Pablo II fue a la cárcel a perdonar al diaca, pero no lo sacó de la cárcel. Te perdono, pero te quedas en la cárcel. Con las influencias que Juan Pablo II tenía, podría perfectamente haberle dicho a la policía italiana: sáquenlo, déjenmelo dejar dinero en el Vaticano. No lo sacó. Te perdono, pero te quedas en la cárcel 37 años. Salió, hizo una estupidez y lo volvieron a meter. Entonces, no vuelvas a decir: ¿se puede perdonar una cosa tan grave como esto? Todos, estas luces me tienen aquí como un pollo rostizado. Todo se puede perdonar, pero no tienes por qué renunciar a tus derechos. Y última, que a mí me encanta: ¿quieres perdonar? Prescinde inmediatamente de la venganza. Una persona que quiere vengarse no puede perdonar. Estoy pensando en qué hacerte, no puedo perdonar. Hay dos tipos de personas: la gente que puede vengarse y no se venga, la gente que no tiene cómo vengarse y se está vengando en su interior. Yo los conozco. Hay gente que me dice: padre, le puedo quitar las tarjetas de crédito, le puedo quitar a los hijos, puedo subir a Facebook la foto que tengo, puedo publicar el diálogo de lo que hizo, le puedo mandar un contador a la oficina y que lo haga pomada con el fisco. No lo voy a hacer. Y está el otro tipo de personas: padre, nada más porque no tengo nada que hacerle, porque si pudiera lo hago pedazos. Te estás vengando. A mí me tocó una escena preciosa. Fui a unas misiones en México. Antes de subirnos al coche, dice la mujer al marido con un bebé de 11 meses en las manos, una de 3 y otra de 5: está baja la llanta. No, hombre, no, no pasa nada, es mi coche, yo lo conozco, vámonos. Vamos a la gasolinera, está baja la llanta. No, hombre, no, no pasa nada, traemos al padre, la misa es a la 1. Está baja la llanta, se nos va a pinchar. No te preocupes, traigo toda la comida del pueblo, vámonos. Nos fuimos. A mitad de camino, en medio de la nada, el tío pisa una piedra y ¡paf!, pincha la llanta. Y además no lo reconoció y la siguió rodando a ver si se arregla solita. Cuando ya olía aquello a quemado, nos bajamos, vemos la situación y la mujer le dice lo único que no se debe decir en ese momento: te lo dije. Sí, pero es que traíamos al padre. Te lo dije. Es que la comí. Te lo dije. Yo me llevé a la señora así por la carretera: cálmate, cálmate, vamos a misiones, no podemos llegar peleando. Shh, cálmate, padre. Es que se lo dije. Sí, yo lo oí, yo lo oí, yo lo oí. Se lo dije 3 veces. Sí, yo lo oí, no te preocupes. Ya no lo menciones, quédate aquí. Regreso yo a ayudar al tío este a cambiar la llanta, pero como todos estamos hechos de la misma pasta, llego y lo primero que se me ocurre decirle, te lo dijo. Padre, ¿usted también me va a fastidiar? Digo, perdón, pero es que te lo dijo. Te lo dijo 3 veces, yo estaba ahí. Pasaron 8 días de misiones y se seguía oyendo en las mesas. Y es que se lo había dicho. ¡Qué manera de fastidiar, de vengarnos, de meterte el tornillo en la llaga! Mejor te hago las cosas fáciles, ya hombre, lo olvidamos, cambiamos la llanta y ya está. El tío no trajo el gato, estuvimos ahí 2 horas hasta que vinieron por nosotros, se perdió la misa, la comida, todo, pero hagámonos las cosas más fáciles. Y última, confianza en Dios. ¿A qué me refiero? Voy a un lugar y me dicen, padre, Hitler, 55 millones de muertos en la guerra mundial y el tío se fue sin pagar. No sabemos si se suicidó o hay gente que dice que apareció en Argentina 30 años más. No sabemos. Lo que sí sabemos, se fue sin pagar. Stalin, 60 millones de muertos, campos de exterminio, se fue sin pagar, vivió como zar 70 años, se enfermó 3 semanas, se murió y le hicimos un mausoleo. Se fue sin pagar. Pero olvídate de estos dos. Castro se murió hace 1 año y medio. El tío desbarató Cuba. La desbarató. Millones de familias en el exilio, campos de exterminio, campos de concentración, trabajo forzado, cárceles, haciéndole la vida imposible a los reos. El tío con mujeres, hijos, 4 casas, hablando bellezas del comunismo y fumando su puro espectacular, rones, coñacs, hasta el último día de su vida, después de haber hecho todo el mal que pudo, se fue sin pagar. Y hay algunos vivos, Maduro, si no sucede algo, un día se va a ir sin pagar. Maduro, uno de esos que no se sabe si le tocó cerebro o un choripán, podría irse sin pagar. Mira, podrían irse sin pagar, pero nadie se va sin pagar. Yo estaba con Juan Pablo II en Sicilia, en los templos de Agrigento, hace 30 años, 23 años. Cuando mataron a Falcone y a Borsellino, Juan Pablo II pegó un grito en los templos de Agrigento a los mafiosos de Italia. Les dijo, podéis escapar de la justicia humana, no se escaparán de la justicia divina. Dios todo lo ve, nadie se va sin pagar. ¿Pero por qué te digo esto? Para que salgas de aquí feliz pensando, ah, a Hitler se lo agarraron allá arriba. ¿A mí qué me importa Hitler? ¿Me importas tú? Tengo un amante desde hace 4 años y nadie me ha cachado. Ya te cacharon. El que te tenía que cachar, ya te cachó. Nadie se va sin pagar. Robo en mi empresa y nadie lo sabe, y nadie tiene posibilidad de saberlo. Ya lo saben. Te van a cobrar el último centavo, el último, del tema que quieras. Entonces, ¿qué significa confianza en la justicia divina? En lugar de pensar en vengarte, tú perdona. Oye, me vio la cara mi marido, van 3 veces que me falta la fidelidad y yo perdonando. Si muestras signos de arrepentimiento, tú perdona. Él se arreglará después con la justicia divina. Yo no soy el juez universal. Yo no puedo pretender arreglar en esta vida todo, porque yo no soy el distribuidor de los talentos y de las gracias. Hay gente que la fidelidad no le cuesta, la honestidad no le cuesta. Yo nunca he tenido un problema con mi castidad. No te cuesta. Hay gente que le ha batallado toda la vida con la castidad, toda la vida con la honestidad. Hay gente que tiene inclinaciones, cleptomanía, alcoholismo. Y yo te voy a juzgar. Yo en esta vida te ayudo, te corrijo, te perdono, te impulso, pero no soy el juez. Pongo mi parte. Si me estás viendo la cara, o un día te tendré que dejar porque es insoportable la situación, o si yo tengo la gracia de Dios y puedo continuar contigo, un día te pedirán cuentas de todo. Y por tanto, ¿a qué te estoy invitando? Hay que vivir esta vida de cara a Dios, no a que te cachen. Tengo una amiguita por ahí y nadie me ha cachado. Ya te cacharon. Vivir la vida de cara a Dios. Última, porque la situación allá atrás se está poniendo ya increíble. Estoy a punto de llorar yo también. Última idea. Padre, ¿cómo le hago para perdonar? Ve todo lo bueno. Tu marido te puso el cuerno, perfecto, pero tiene 25 años amándote. No ha faltado nada en 25 años. Tu mujer hizo una estupidez. ¿Vas a tirar a la basura un matrimonio de 25 años, de 40 años por un desliz? Tu marido, tu mujer tiene mil cosas buenas. Es poco cariñoso, pero es servicial. No le gusta a mi mujer mucho la intimidad, pero te cuida, te saca adelante, te apoya. Tu marido, tu mujer tienen 3 defectitos, pero tienen 50 cosas preciosas. ¿Sabes cuál es el problema? A veces solo vemos lo malo. No tenemos ojos para lo bueno. ¿Me recuerdas a esa mujer que llegó a su casa y le dijo a su marido: ¿sabes qué es lo más lindo de ti? ¿Qué? No sé, por eso te pregunto. Algo tiene que tener. Pues bueno, conclusión, ¿cuál es? Perdonar a Dios. ¿A Dios se le puede perdonar? ¿De qué? Viene esta señora y me dice: Padre, hay cosas que tienen nombre y apellido. El violador de mi hija se llama Juan Pérez. A la cárcel, nombre y apellido. El que desfalcó la empresa, Raúl López. A la cárcel, nombre y apellido. Hay cosas que no tienen nombre y apellido. Yo le digo, ¿cuáles? Terremoto en Haití, 200,000 muertos. ¿Quién fue? Más las 200,000 viudas, cojos, ciegos, mancos. Ahorita, Irma, José y Katy. Desbaratando Florida, Houston, México. Ya desapareció Barbuda, San Martín. ¿Quién fue? Te dan ganas de voltear los ojos hacia arriba y decir: el de allá arriba. Yo le dije: perdón, ¿usted en qué tsunami participó? Padre, 25 años queriendo tener un bebé, nunca pude. Hice lo humanamente imposible. Yo quería tener 5 hijos, no pude. Medicina, aparatos. Lo peor, enciendo la tele y me sale National Geographic, un programa de África. Una escuincla de 17 años, enclenque en los huesos, se acuesta con un macaco ahí de la misma aldea y sale embarazada la primera. Y yo, que como carne, pescado, gimnasio, vitaminas, peso 80 kilos, digo 80 no, 65 kilos, y no logro embarazarme en 25 años. Y lo peor, voy al médico y me dice el médico: tu marido y tú están perfectos, no hay ningún impedimento. podrían quedar embarazados hoy en la noche. Y no me embarazo. ¿Por qué Dios me hace esto a mí, que quería ser madre de 5 hijos? No te tengo las respuestas al tsunami, a la leucemia, al cáncer de tu marido y a la muerte de tu hijita. No las tengo, pero tengo una respuesta. Dios es infinitamente más sabio que tú y que yo, infinitamente amor, infinitamente amable. Todo lo que Dios permite o hace, lo hace por puritito amor. Dios no sabe vengarse, no conoce el castigo. Al final de los tiempos, cada quien recibirá lo que merece. Pero Dios no se venga, no pega, no te hace cosas malas. Dios es bondad, la bondad, el bien, el amor. ¿Por qué hubo un tsunami? Todos se mueren, todos. Todos vamos a morir. Yo de infarto, tú de un accidente, el otro en un tsunami. La muerte no es el fin de la vida. Dios se lleva a la gente como le da la gana para la verdadera vida. En esta vida derramamos lágrimas, vemos cosas dolorosas. ¿Por qué se cayó un edificio en México hace 5 días? 40 muertos. No tengo la respuesta, pero Dios no hace nada mal. Todo es por amor. Gracias a los desastres naturales, construimos mejores casas. Nos manifestamos el amor. Se hacen campañas de servicio. Gente se convierte. Familias se unen. Tantas cosas buenas salen de donde parece todo mal. Lo que nos pasa es que dice la Biblia: mis caminos no son sus caminos. Yo tengo unos caminos. Conclusión de esta charla: esfuérzate por encontrar cuáles son los caminos de Dios y nunca tendrás un pleito, un problema con Él. Pues bueno, como tengo que terminar, acuérdense cuál era el fin de esta charla. Saliendo de aquí, te preguntas: ¿a quién tengo que pedirle perdón? ¿A quién tengo que perdonar? ¿De qué me tengo que perdonar a mí y corregirme? Que al salir de aquí se les vea radiantes, se den un abrazo y se digan a los ojos: no te vuelvo a mencionar aquello. No te vuelvo a echar en cara nada. Dime cómo te puedo querer más. ¿Qué dejo de hacer? La parte más importante de la plática comienza ahora, saliendo de aquí. La verdadera conferencia de amor que se van a dar ustedes dos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.